Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 7 de la mañana. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Cuando nos volvamos a encontrar, nada nos va a separar nuevamente. Cuidémonos entre todos y quédate en casa lo más posible. Nosotros te acompañamos, Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Bien, estamos llegando al final de otra semana que no, se nos va entre los dedos. Lunes. ¿O no? No te puedo creer. Es lunes, Marcelo, sin... ¿Cómo va a ser viernes de nuevo? No, qué pena más grande. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, seguro de vida pro mujer de Chilena Consolidada, Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Nada peor que un chiste sin remate. 8,7 grados en la temperatura. Va a llover dentro de la mañana, Marcelo, ¿eh? Eso se espera, se supone, el pero augurio. a esta altura ya no podemos confiar en nadie. Una persona que habla con las paredes, Carla Martínez Apablaza, está con nosotros. Hola, ¿cómo están? Hola, profe. Lo importante, Carla, es bailar con las paredes, como decía Miguel Mateos. Claro, con tu sombra en la pared. Eso. ¿Eh? ¿Todo no es bien por allá? ¿Cambio? Sí, con frío. Sí. Con frío, pero avanzando. Todavía muy oscura la mañana. Cara. ¿Cuánto es la temperatura, Marco? 8,6. Mira, está alta porque dice que hay una alta presión porque se avecina la lluvia. Se viene. Oye, la encuesta de hoy sería... Hoy día vamos a hablar de educación, que es una de las grandes preocupaciones de las muchas que hay de los resultados, de las consecuencias de la pandemia y todas las cosas que han ocurrido en torno a eso. La autoridad de educación está haciendo una mesa, silla, pupitre, todo para ver qué hacer con este año escolar. El fondo, La inquietud está ahí. La inquietud está presentada. Entonces le preguntamos a la gente, ¿cuál solución prefieres de las siguientes que les vamos a ofrecer en torno a la educación este año? Nadie repite este año. Primera cosa. Yeah. Segundo, el 2021 vale por dos, que también se ha dado como alternativa de que el próximo año se divide, no sé. Y tres, que vuelvan las clases ya. Vamos a arriesgarnos y que vuelvan a clase nomás. Y cuatro, a distancia todo el año, tal como está hasta este momento. A distancia. Interesante, Yo Vaya esta propuesta la voy a enviar al Mineduc, fíjate. El Mira, resultado. Mándasela a Diego Pardo. Adelante. Ya están aquí los titulares del día. ¿Ya están aquí o no están aquí? Bueno, ¿me van a presentar o no me van a presentar? Me presento. ¿Pero cómo sola. Acaba de salir? Ya están aquí los titulares. Pero Marco siempre me presenta, además. Ah. Marco Silva. Lo perdimos, voy. El presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que endurece las sanciones para aquellos que infrinjan la normativa sanitaria en pandemia. El Tribunal Constitucional revisará este viernes la admisibilidad del requerimiento presentado por sectores de la oposición. Chile alcanzó los 225.103 personas contagiadas, 3.841 fallecidos en total por COVID-19. La vocera de gobierno, Carla Rubilar, aseguró que nunca se pensó en una inmunidad por rebaño para el país. La Superintendencia de Salud instruyó a las ISAPRES para que devuelvan a sus afiliados los excedentes generados entre enero y junio de este año. La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó al FP Cuprum a pagar a una jubilada el total de los fondos de capitalización individual. Desde el gobierno indicaron que genera daño en pensiones futuras. Un estudio de la Universidad del Desarrollo reveló que ninguna región del país ha alcanzado la reducción de movilidad necesaria para contener la pandemia. La ministra de Transportes, Gloria Hood, descartó la suspensión de la locomoción pública. Y con esto termino. La Organización Mundial de la Salud informó que espera que a fines de 2020 puedan producirse cientos de millones de dosis de vacuna contra el COVID-19. ¿Cientos de millones? ¿Eh? Carla Martínez a Pablaza. Mira, ahí sí. Ay, eso es lo que faltaba. Marco, parte de nuevo. Que parte de nuevo. Me faltó ese power. Me faltó. Dale de nuevo. Carla Martínez a Pablaza. Oye. Oye, perdón, es que me sacó acá el volumétrico. Internet. El volumétrico me saca y ahí, bueno, cuando uno. El cerebro cibernético hace lo que quiere. Ya están aquí los titulares del día. ¿Cómo lo puedo decir? Carlos Martínez a Pablaza. ¿Cómo lo voy a decir de nuevo? Si ya los dije. Ah, ya, bueno. Pues apartamos. Oye, nos comentaba recién Carol Emilia, que vive en San Bernardo, que ahí está lloviendo en forma constante. Porque para este lado todavía no, No sé, para mi lado tampoco. ¿Y en tu lado? Carla Martínez a Pablaza. No. Hay que preguntarle, digo, Pardo. Ay, qué chistoso, me acuerdo de ese momento, me da mucha risa. Diego Pardo, trabajaba en una orquesta. Chicos, hoy es un día importante. Viernes, día que comienzan nuevas cuarentenas. Hoy a las 22 horas ingresan a cuarentena total San Felipe y Los Andes en la región de Valparaíso, Rancagua y Machalí en la región de O'Higgins, la zona urbana de Curicó en la región del Maule, además de todas las cuarentenas que actualmente están rigiendo en el país. Se renueva cuarentena de Alto Hospicio e Iquique, región de Tarapacá, Calama, región de Antofagasta, la provincia de Santiago, Lampa, Colina, Buin, San Bernardo, Puente Alto y Padre Hurtado. Así que más del 50% del país va a estar en cuarentenado, mire. Esos nuevos conceptos que hemos ido aprendiendo. De Concepción no se supo nada, ¿no? O sea, de esa zona. Está lloviendo. Está lloviendo. Y con algo de viento. Perfecto. Oye, es que hay pronóstico de mucha lluvia. A pesar de que son zonas del país que habitualmente llueve, pero parece que mucha lluvia en muy poco rato. Bueno, eso. Así que vamos yo me a tener acuerdo que cuando fue el aluvión. El aluvión acá en Santiago hace, no sé, 25, 30 años. En la zona de Peñalolén. Y que yo estaba asomado frente a una ventana, desnudo, pero eso no importa, es un detalle. Y de repente empieza a llover y yo nunca había visto llover tan fuerte, sino impresionante. Y de repente. ¿Sospechaste? Dije, ¿sospechaste lo que venía? Agua. Oye, en dos minutos empezó a juntarse agua, pozas así, y dije, así, vaya. Y después, como al rato, parece que quedó la cagada en no sé dónde. Cayó así. Una gota. Y estaba ahí. Me dio mucha pena. Mira qué bonito. O sea, qué terrible esto. Es como el himno oficial, yo insisto, de Katy Barriga. Gotita. Ahí va a salir. ¿Te puesto que iba a hacer un cosplay de esto? ¿Cómo se llama? Un match mouth. Además, imagínate, si hay una sola gota en el vidrio, lo más probable es que no sea lluvia, sino un escupo. Sí, es saliva. Se sabe. Todo el momento lindo. En Las Cruces nos dicen que está lloviendo intensamente. Oh, mira qué buena noticia. Qué bonito ahí en la playa. Qué bonito estar en la playa en este momento. Saludamos a la gente de Las Cruces. En nuestra cuarta vivienda. Ya, ¿por dónde partimos, Carleta? Ya, partimos rápidamente revisando las cifras entregadas ayer por el Ministerio de Salud. 4.475 contagios en las últimas 24 horas, así que el total nacional de contagiados, 225.103 en total. Dicen en el reporte de ayer jueves que se contabilizaron 32 casos que la autoridad sanitaria salió literalmente a buscar a los laboratorios. Porque, ¿se acuerdan que en algún momento se dijo que, no, ayer mismo se dijo que se iban a contabilizar los casos positivos no informados? Ahora se suma no sé si decir metodología, pero ese nuevo criterio. No nos explicamos por qué puede haber positivos no informados, por qué no le informan de pesado, de latero. No, de, es que yo, mira. ¿Qué pasa? Lo han dicho varias autoridades de salud, lo han dicho también alcaldes, en fin. Hay un tema con los laboratorios. Es que en el fondo el sistema está sobreexigido. ¿Dexter? Entonces, claro. Pues, puede entonces ahí haber una lentitud. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de la comuna de Renca, que en algún momento denunció que le faltaban los resultados de no sé cuánto, era una cantidad muy grande de exámenes que estaban pendientes. Entonces ahí en ese caso, literal ayer la subsecretaria Paula Daza dijo que había que salir a buscar a esos casos que estaban esperando respuesta de los laboratorios. Es muy raro, claro, es muy raro esa explicación. Pero sigue siendo raro. No creo, porque es muy raro de que haya que ir para allá y cuando llegan allá, ahí los encuentran. Así, ay, estaba aquí en este cajón, perdón, tome. Ahí está, muy raro eso. Miren, chiquillo, yo ya no sé qué pensar. Yo digo lo que dice la autoridad. Le cumplo con informar. Sí. Bueno, como dijo el presidente, estamos mucho mejor preparados que Italia para esto, así que es raro que nos haya pasado. Ahora, lo que sí preocupó del reporte de ayer, a diferencia de otros reportes, que es la primera vez que 4 regiones del país presentan más de 200 contagios diarios. Llamaba la atención eso del reporte diario. Pasó con Antofagasta, con Valparaíso, la región de O'Higgins y la región de El Maule. Ya, o sea, vamos mejor que mañana. No se puede decir nada. Hoy día estamos mejor que mañana. Estamos peor que ayer. Bueno, en ese contexto ahora se está viendo una discusión respecto a la famosa inmunidad del rebaño. ¿Se acuerdan de la inmunidad del rebaño? Claro, sí, que en algunos acuerdo, países nunca lo entendí. Como en Holanda lo en intentaron Suecia. Hacer. O en Suecia. Ya, hagamos Suecia. el ejercicio. ¿Ustedes tienen algún recuerdo de se les viene a la cabeza alguna declaración de alguna autoridad de salud que se haya referido al concepto de inmunidad del rebaño? Mañalich. ¿Y Marcelo? No me acuerdo si alguno dijo que estábamos haciendo esa y siguiendo ese sistema. Entonces, el concepto, me acuerdo que se mencionó. Les cuento que ahora están todos discutiendo respecto a si se dijo o no se dijo del rebaño. La hibernación. La ministra vocera de gobierno dice, por favor escuchen la frase: uno tiene que reconocer errores, pero también tiene que decir las cosas con convicción. Y yo tengo la tranquilidad espiritual de que decir espiritual. Que sí, de decir que nunca, nunca en este país se pensó en una inmunidad de rebaño. Para quienes no recuerdan el concepto, en el fondo esto quería decir que se contagiara la mayor cantidad de personas y que una vez que superaran la enfermedad podían producir anticuerpos lo suficientemente power para no volver a contagiarse. Claro, ¿sabes lo que sí me acuerdo? Una vez entrevistamos, no la primera vez, a mitad de la pandemia, entrevistamos a este señor de la señor argentino que vive acá, ¿cómo se llama? Leanes. Tan criticado últimamente. Bueno, y él le preguntamos por la inmunidad de rebaño y él dijo: en Chile jamás se buscó eso. Se rió. ¡Ja, ja! Pregúntenle a Diego Pardo. Él me acuerdo que dijo eso, pero no me acuerdo si la autoridad dijo, alguien con todas sus letras anunció, nosotros estamos buscando inmunidad de rebaño, no me acuerdo de eso. Mira, en lo concreto, varias personas hacen el nexo con la intención que tuvo en algún momento el exministro de Salud, Jaime Mañalich, cuando quiso sacar el carnet COVID. Yeah. Hacen esa relación. Pero también el diario La Tercera saca una declaración de la subsecretaria Paula Daza, una declaración que hizo a mitad del mes de abril, donde dice, textual, tenemos que lograr que las personas se vayan enfermando progresivamente, haciendo alusión a la inmunidad del rebaño. Yo creo que eso sí, todo parecía que ese era el plan. Todo parecía. Sí. Tal vez no lo expresaron, pero parecía que para allá iban las cosas. Pero ese castillo sabemos que se desarmó. El naipe. Ahora, en T13 aparece precisamente esa nota que dice que Carla Rubilar dice que jamás se habló de este concepto, pero hay una entrevista de T13 de mayo, en donde, del 2 de abril, en donde efectivamente Mañalich lo dice. Dice, ¿viste? Lo que tenemos que lograr es que la tasa de contagio sea baja, que vaya lentamente contagiándose a las personas, de manera tal que, por ejemplo, cuando llegue un familiar o adulto mayor, que va a ocurrir de todas maneras, sea lo más tarde posible y nuestro sistema de salud sea capaz de sacarlo adelante. Eso fue dicho el 2 de abril de este. Claro, en el fondo es como decirlo sin decirlo. Sí. Bueno, pero yo creo que la discusión, ya a esta altura, estar discutiendo lo que se dijo hace 3 meses, 4 meses. Sabemos de que la cosa no resultó mucho, punto. Pero sí. Es que no todas las autoridades reconocen que no resultó. Por ejemplo, ayer en la noche entrevistaron al ministro de Salud, Enrique París, y él defiende fuertemente la estrategia que ha realizado el gobierno frente a la pandemia. Dice, quizás fallamos, dice, en la segunda etapa. Porque primero está testear, después trazar y después aislar y tratar. Y dice él que en el testeo la evaluación es positiva, pero dice él, en el trazar nos ha costado muchísimo más. Bueno, hay una autocrítica, tal vez no tan autoflagelante, es decir, no, estamos pegándonos latigazos todos los días. El ministro dice, no hay que pensar que lo hemos hecho mal. Yo creo que lo hemos hecho muy bien en los extremos de la pandemia. En los extremos. Ayer el ministro dijo en la gente ayer. Muy alta y en la gente muy baja. Y él pertenece a uno de esas dos. Ay, qué extremo. Uno de los extremos. Más ¿cuánto medirá el ministro París? Metro 10. Metro 12. Marcelo. Ay, podría ser una pregunta para el Bustamantes. Creo que en Wikipedia sale, yo creo que debe ser un chiste, que mide 2 metros. ¿En serio? Él cambió. Cámbiate. Es una ironía. Ahí viene, ¿eh? Es uno. ¿Cuántos llevamos? Saldívar y él. Nos faltan 5 todavía. Verdad. Oye, a todo esto, yo creo que la palabra de ayer, la palabra más utilizada por todas las autoridades, fue el concepto que más se analizó, es movilidad. Porque finalmente lo que no se ha logrado reducir es que la gente salga a la calle. Y en ese contexto, ayer cuando se dio la vocería del Ministerio de Salud de todos los días, en este panel del ministro París, estuvo el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, que se llama Fernando Rojas, y él expuso un estudio que hizo la Universidad del Desarrollo justamente respecto a la movilidad. Recordemos que ayer, tanto el ministro Blumel como el propio ministro de Salud, en entrevistas distintas, dijeron que el gobierno estaba evaluando la posibilidad de hacer un seguimiento de las personas a través de GPS justamente para poder tener datos de movilidad. La Universidad del Desarrollo ya hizo ese ejercicio con un grupo de personas y la verdad es que los datos no son muy buenos. Dicen que en ninguna región del país se ha podido llegar a un 40% de movilidad. O sea, son cifras muy, muy bajas o muy altas, si se quiere decir al revés. no se está cumpliendo el objetivo, y todos dicen que en el fondo la posibilidad, porque todavía no está 100% claro si el gobierno decide adoptarlo, pero en el fondo este seguimiento de GPS podría quizás ayudar a ver dónde se está moviendo más gente, dónde habría que ir a fiscalizar con mayor personal. Dicen que podría ser una herramienta que quizás ayude. Algunos la cuestionan por el tema de los datos personales y esas cosas. Sí, ayer lo comentábamos, que si es que no es personal, es decir, no es que alguien esté diciendo Carla Martínez de Pablaza, te mando la información de ella que se movió para allá y para acá. Si es más bien una cuestión, el 80% de la gente sale. Yo creo que no debería haber anónimo. Problema en términos de... Oye, pero ojo, que en España el gobierno español le pidió a las telefónicas esa información. O sea, lo hizo estatal. Y pudieron comprobar los móviles que se estaban moviendo. Eso es lo que dicen, la movilidad del móvil. Y ahí en algunos lugares hicieron esta estrategia de una cuarentena mucho más severa, precisamente porque estaban sobre el 40%. Yo creo que en algún momento, por la cantidad de muertos que van a haber, yo creo que aquí hay que tomar medidas extraordinarias nomás. Independiente de eso. En Corea ayer también se comentaba, el paso fue un poco más allá. La gente bajó una aplicación personal. Yo eso lo he escuchado. Donde los castigos podían ser personales. O sea, se podía decir, Juan, saliste de tu casa y no podías salir, así que tenía una multa. O sea, era mucho más intrusivo el tema. Intrusivo. Mucho más intruso. Bien atento a lo que estamos diciendo, Francisco. Bien. Elorrieta dice, deberían invitar a Jaime Barrows para hablar con Diego Pardo. Mira. O sea, todo lo demás vale hongo, digamos, ¿no? Básicamente, ¿por qué no invitan a Jaime Barrows para hablar con Diego Pardo? Eso es lo que queda. Inmunidad de rebaño, olvídate, eso no importa. Nosotros aquí gracias, dando datos relevantes y la gente se queda con Diego Pardo. Se queda con la anécdota. Bueno, qué atroz. Dale nomás, Caleta. Una información que salió ayer y me llamó mucho la atención, porque en el fondo esto revela que por lo menos económicamente hay muchas familias que se están viendo afectadas. Ayer se disparó la demanda por subsidios. El Ministerio de Desarrollo Social dice que más de 2,8, casi 3 millones de hogares se han inscrito para postular al ingreso familiar de emergencia. Solo en este mes, en lo que va de este mes, aumentó en más de 600.000 las personas que empezaron con las postulaciones para este subsidio, que sabemos va muy bien en el Congreso. Yo creo que el ingreso familiar de emergencia, el IFE, como le llaman las autoridades, va muy bien encaminado al Congreso. A lo mejor hoy podría haber novedad y quedará listo. Sabemos que se aumentó el monto, pero claramente, 600.000 familias en un mes que están requiriendo ayuda. Claro. Casi 3 millones de personas. Y esto solo va a aumentar. Solo para eso. Sí, solo va a aumentar. Exactamente. Era un dato que quería... Perfecto. Oye, excelente. Sebastián Piñera, que les recuerdo es el presidente. Presidente de la República. Sacó un video que se llama hashtag infractores de cuarentena y que se explica de todo el tema, pero sale mucha gente trotando al principio y gente andando en bicicleta como con perros, todo eso. ¿El video lo hizo él en su barrio? Yo creo, fíjate, porque está editado un poquito ahí a la baruleque. No, está bien, yo no digo nada. Oye, todo esto, qué bueno que nombraste eso, porque ayer el presidente promulgó esta famosa ley que endurece los castigos a los que infrinjan la cuarentena. Fue una ley que si bien generó harta, sigue generando polémica, tuvo un trámite súper rápido, se promulgó súper rápido. Habló ayer el presidente respecto a las cantidades de infracciones que se han dado, que en el fondo esto busca que la gente cumpla, pero en lo concreto, hoy... al mediodía, pasadito el mediodía, 12:30, el Tribunal Constitucional va a ver la admisibilidad de un requerimiento que presentó el Partido Socialista sobre este proyecto que endurece las sanciones y las infracciones por las medidas sanitarias. Así que vamos a ver qué pasa con el Tribunal Constitucional. Ahora, yo no sé si está bien que el TC se pronuncie respecto a una ley que ya fue promulgada. Se supone que ese trámite debió haber sido antes, ¿o estoy mal yo? No, yo creo que puede ser. En cualquier momento el Tribunal Constitucional puede decidir que una ley no es constitucional. Ah, ya. Ok. Sí. Gracias. Bueno. Gracias, Marcelo. Ok. Bueno, Marcelo, muchas gracias por eso, porque de verdad estábamos bien perdidos. Ahora, es lo que yo creo. Probablemente estoy equivocado. Ah, bueno, eso ya, es otra cosa. Marcelo, ese es un segundo problema. Pero cuando lleguemos ahí, lo vemos. Claro. Cuando lleguemos a ese puente, lo cruzamos. No, que sabes lo que me da lata, que me lo dices con tanta seguridad que yo te creo. Pero lo digo, bueno, sí, puede ser mentira. Diciendo, yo creo. No, pero lo dijiste con seguridad. Lo dijiste con seguridad. Pero uno puede creer con seguridad. O no creer. Ser coherente no significa que uno esté en la razón. Claro, puedo estar en completo desacuerdo con lo que yo creo. El gran Carlos Caselli lo dijo, ¿ah? Bueno, sí, y tiempo. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. La mayor preocupación de una mujer es cuidar siempre a los que más quiere. Por eso Chilera Consolidada quiere cuidarlas a ellas con el seguro de vida Pro Mujer, que les permite ahorrar, proteger su salud y cuidar a su familia. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y familias vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. A la pausa, queridos amigos, compañeros, colegas. ¡Listo! ¡Vamos! Y nos vamos a un despacho con nuestros auspiciadores. En breve, más de Esto No Es Plaza Italia. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Alejandra Matus es periodista de la Universidad Católica y una de las reporteras de investigación más destacadas y premiadas del país. Por escribir el libro negro de la justicia chilena, tuvo que asilarse en Estados Unidos. Alejandra fue quien primero denunció que la cifra informada por el MINSAL de personas fallecidas por COVID en Chile no se ajustaba a la realidad. Actualmente se encuentra en Estados Unidos. Alejandra, ¿cómo te llevas con esta especie de destino tuyo de enfrentarte al poder y recibir de vuelta una pesada artillería de descalificaciones? Entiendo la reacción, sobre todo de las personas que emocionalmente atacan al mensajero. No son noticias bonitas ni agradables las que estoy informando, y es normal que la gente reaccione con rabia, con miedo, y que, digamos, las emprenda contra quien da las noticias y no tenga la serenidad suficiente para analizar los datos. Respecto de la autoridad, es más o menos inevitable cuando se cumple esta función de periodismo, que es difundir algo que alguien con poder no quiere que se sepa, que es la definición clásica de periodismo de investigación. En Micro Intensamente interrogamos a la periodista Alejandra Matus. Pronto, más respuestas en Oasis FM. Eso fue Micro Intensamente por la 102.1 y oasisfm.cl. Pronto, Carola Urrejola vuelve con preguntas y respuestas para las incógnitas de la vida. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Chao, voy a salir, llego más tarde. ¿Y tú? A ver, ¿a dónde vas? A carretear, tú. ¿Cómo que a carretear? ¿Acaso no escuchaste a la mamá que dijo que nadie puede salir para no contagiarse? Y el papá dijo que esa es la única manera que nos cuidemos. Hijo, ya escuchaste a tus hermanos, después vas a poder salir. Por ahora, cuidémonos entre todos, ¿ya? ¿Les tinca si vemos el último capítulo de la serie? En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Siendo muy responsables. Porque esa es la única manera de de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCE y Visa tienes beneficios para ti todos los días de junio en compras online, comida y entretención. Lunes y martes, 20% de descuento en la app de Mercado Libre. Miércoles, 20% de descuento en todo Rappi. Jueves, 10 mil pesos de descuento en PCFactory.cl. Viernes, 20% en Uber Eats. Sábado, 25% en Nintendo, Xbox y PlayStation. Domingo, 20% de descuento en Rappi Supermercados. BCE, seamos diferentes. Promoción válida hasta el 30 de junio. Conoce las condiciones objetivas de cada descuento en BCE.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De esta crisis nos levantamos juntos. Y es por eso que Ranky quiso poner a disposición de la comunidad su app, para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App. Juntos emprendemos. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. 7:31, llueve en algunos lugares de la capital del reino. Déjame decirte, Marcelo, esto sí, no es así a Maricoque, ¿eh? Brevemente la gente de distintas partes, pero por lo menos donde yo estoy no llueve. Oye, de Chillán a Valparaíso por... va a llover, ¿eh? Eso es lo que ya te digo. Las autoridades de educación están analizando qué hacer con este año escolar. Nosotros preguntamos cuál solución prefieren de las siguientes. A. Nadie repite este año. B. El 2021 vale por dos. C. Que vuelvan las clases ya. Y D. A distancia todo el año. Vamos. ¿Y por qué lo dices así? Vamos, no sé. Para motivar. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Vamos, Chile, Chile, no se rinde, carajo. Bueno. Cierto. Eso no te acordás. ¿Se acuerdan? No, tú, ¿sí? Heriberto, ¿sí? Estoy desnuda. No, esa vi yo. Eso. No era así. Vi una versión Heriberto, alternativa, creo que perdón. Ya falleció. Heriberto ya no está con nosotros. ¿Eh? Okay. Un abrazo, Heriberto. Primera pregunta. Estoy desnuda. ¿De qué era ese comercial? De una estufa de parafina de Sanimet. Sin Belén. Creo que era de Diego Pardo. Hay que meter el chiste siempre. Da lo mismo. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? Anótenla bien. Oye, Coqui ya respondió Melbourne 1956. Nada más. No, sí. Nada que ver. Es mucho más cerca. Antes de nada. Me dicen que Heriberto está vivo. Vive, pero es con H, yo creo. Sí. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos, chiquilles? No salgan a comprar pan todos los días. Se puede congelar. Todos hemos comido pan duro alguna vez. ¿Quién dijo esa frase? Carla Rubilar. No. Carlos Rubilar. ¿Diego Pardo? ¿Diego Pardo? Diego. ¿Ha llegado Diego Pardo? Pobre Diego, saludos a Ela. Tiene que ser alguien bueno para el pan. Bueno, Marco Silva. Sí, pues yo me, oye, me comí tres panes. Increíble. Todavía mi hija, no le digan a mi hija. Les doy una pista. Es una autoridad. Bueno, pero eso es una pista muy amplia. Una autoridad actual de este gobierno. Por ejemplo, alguien dice aquí: intendente del mayor. Yo creo que la traicionó el teclado del celular. La Marjorie, Felipe Donoso. ¿Quién es Felipe Donoso? Ah, no sé yo. sé, googlea. Del Maule. Intendente ya. Del Maule, Felipe Donoso. Sí, sí, el intendente que está subrogando en el cargo, porque Blanes. Acuérdense que el intendente del Maule es el que se va a postular a la NFP, po. Sí, po. Y este ya, pero les cuento, ¿qué les parece esta frase? Resulta que hoy día en la región del Maule entra a cuarentena Curicó y toda la zona urbana en la región del Maule. Entonces claramente las autoridades de allá están incentivando a la gente que cumpla la cuarentena y todo. Que no salga tanto. Entonces en ese contexto el intendente dice: no salgan a comprar pan todos los días, se puede congelar. Todos hemos comido pan duro alguna vez. Ese es su mensaje para que la gente no salga. Le van a hacer caso. Ahora, yo sé que tengo una memoria en el colegio de que el pan con mantequilla del día anterior, ¿ya? Como que queda más rico todavía. Por eso, qué y la pizza rico. Recalentada, sí. Sí. No hay un local así en Santiago. Hay un atractivo en el pan, un pelo duro. Puede ser, sí. Puede ser por ahí que espera, explica. Una algo pregunta. De razón, ¿eh? ¿Prefieren el pan tostado en tostador o en máquina eléctrica? A mí me gusta en tostador en la cocina. Tostador me gusta más, pero es más lento que un bolero. Y hay más, claro, y hay más proceso, prender acá, poner allá, qué sé yo, el otro usted es cambio más el otro fa, chum, listo, se come, listo. Wow, fíjate que arriba los chuchis. Nos ¿qué? Manda un saludo Heriberto en persona. No. Heriberto García. El del comercial. Debe ser hijo, por la foto yo creo que es hijo. Químico farmacéutico además, debe ser hijo. Debe ser hijo, sí. Sí. Se ve que está abrigadito. Heriberto. Gracias. Siguiente pregunta. Los pies y la mujer está desnuda. Ay, la fijación. Oye, estaba desnuda la mujer, ¿eh? Se cacha. O sea, se sabe. Siguiente pregunta. Fue muy motivador. Vuelvan. Era joven, ¿sí? Nombre de las dos regiones de Chile que no tienen fallecidos por COVID-19. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son puras preguntas difíciles, pues, señorita. Aysén. Ya. Y son dos. Y la Antártida. Tarapacá. Tarapacá. Sí, pues. Mira, interesante respuesta, Marco Silva. Tarapacá o Atacama. Pero no. Atacama o Tarapacá. Tarapacá, no sé, Atacama. Es algo con harta ja. Ya. Juégatela. Bueno. Aquí dice Atacama y ausente, dice Ennio Rubini. Mira, nada que ver. ¿Cómo va a ser Atacama y ausente? Mira, se equivoca. ¿Qué es ausente? Ausenta. Me gusta cuando callas cuando estás como ausente. Mira. No, aquí llegó. Tuviste a punto, Marco. ¿Qué era? Te la jugaste. Es Atacama y Aysén. ¿Pero dijo Atacama? No lo dijo. Ah, dijo Tarapacá. Dijo Tarapacá o Atacama. No puedo considerar eso correcto. Claro. Tuviste a punto, yo te dije, juégatela. Incluso iba a decir Zapallar, mira. Porque tiene hartas. Esto no quiere decir que no tengan contagiados. Obviamente tienen, pero son las únicas dos regiones del país que todavía no tienen fallecidos, afortunadamente. 2-0. Oye, arriba los chuchis. Leía recién al gobernador de New York, Cuomo, que decía que ayer se hicieron 25.000 test en Nueva York y hubo un 0,50% positivo. O sea, la curva para ellos ya está. Pero la cantidad de muertos es impresionante en Nueva York. Es impresionante. Porque los positivos en Chile siguen siendo como el 70%, más, 80%. Sí. Oye, qué pena. Oye, dicen que Peñaflor la están tirando con balde, ¿eh? Oh, Peñaflor sí. Y Talagante. Sí. Y aquí dicen que Heriberto murió. Murió de asma. ¡Qué hablaste! No, por tanto usar pero Marcelo, pero no. Puede ser un avisador, por favor. Esa perlita no la ocupes. No la ocupes. ¿Qué es esa estufa? Siguiente pregunta. Van perdiendo 2-0. Quizás con esto pueden repuntar. ¿Saben quién está de cumpleaños hoy? ¿Quién? El diputado de la UDI, Patricio Melero. Oh. Apernado. que hasta aquí le llegó el baile. 35 años, ¿eh? Fíjense que la pregunta va orientada a eso. ¿En qué año entró al Congreso el diputado de la UDI, Patricio Melero? 1894. 4, 5, 6. Marcelo, te voy a desclasificar. 1990. Era un chiste. ¿Cuánto, Marco? 1990. Bien, Marco. Bien, Marco. Excelente. La rapidez, la agilidad mental de Marco Silva. Ahí estamos. 1990. Oye, y es increíble porque uno empieza a revisar y él ni siquiera se ha cambiado de distrito. Es como reelecto. Dos generaciones. Y así han pasado. Que la gente lo confunde con Marcelo Cachureo, entonces ahí se produce un... Juega esa, al despiste. 2-1, siguen arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Dale. Atención con esto. ¿Qué significa IFE, IFE? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingreso familiar. Ingreso familiar de emergencia. ¿Estás seguro, Marcelo? Sí. ¡Ay, qué seguro! ¿Seguro? ¡Qué seguro! Tienes toda la razón. Esa la regalé. Sí. Bien, Marcelo. Gracias. Ingreso familiar de emergencia, que ahora muchas autoridades parece que es muy largo el nombre. Entonces andan para todos lados con el IFE. Y en el fondo el IFE, para que lo tengan claro, es el ingreso familiar de emergencia, que como les contaba en el bloque anterior, va bien encaminado en el Congreso, se aprobó en el Senado, en la Comisión de Hacienda, y debería ser votado en general en el Senado, y quizás esta misma jornada, si todo sale bien, que yo creo que va a ser así, va a pasar a la Cámara de Diputados, así que debiese haber novedades pronto respecto a este ingreso familiar 2.0 que le llaman las autoridades, donde se sube el monto, se va a ayudar a más gente que la vez anterior, así que bien por el IFE. Y recordemos de que es la única forma de que la gente efectivamente se quede en la casa, que por lo menos durante 3 meses tengan un ingreso estable, fijo, para que no tengan que salir a trabajar. Fíjate que estuve leyendo que se incorporó en la discusión del IFE incorporar a las personas que tengan pensión de invalidez, que esas personas también puedan recibir el ingreso familiar de emergencia. Así que me tinca que esto va a resultar bien, chicos. Ojalá. Se produce el empate y con esta última pregunta se define todo. Todo. La pregunta dice así. A ver. ¿Cómo se llama la primera película hecha en cuarentena que se va a estrenar próximamente? ¿En Chile o en el planeta? Y les doy una pista, no es chilena. ¿Es una película mexicana? ¿Con actores famosos? Yo vi el trailer y no conozco a ninguno. Trailer. Porque se estrena una película mexicana donde hay muchos actores chilenos, que se llama La Jauría. Por ejemplo, Ciudadanos Sota nos dice Murciélagos. No, podría llamarse Murciélagos. El Baño, dice Francisco Garza. Sí, así se va a llamar, El Baño. Murciélago, que es una película argentina, ¿verdad? Murciélagos. Marjorie. Como dice Fernando Porte, Juan Pablo Ferreira también, Francisco Ugarte. ¿Dónde va? ¿Al baño? Se llama El Baño. ¿Y saben cómo se llama el director de la película? A lo mejor lo conocen. Yo no lo ubicaba. Se llama Harold Trompetero. ¿Cómo lo deben haber molestado a ese pobre hombre? La película trata sobre las cosas que Trompetero hace en el baño. Sí, más o menos. Marcelo, no andas muy lejos, porque es una historia que transcurre en un baño. Y está grabada a través de videollamada y toda la cuestión. ¿Pero es una pregunta, una película chilena? No, si les dije, les doy una pista, no es chilena. Chilena. ¿Pero de dónde salió que esa es la primera película hecha en el planeta? Salió en la prensa, Marcelo. Googlea, pone El Baño. ¿Cuál es tu medio? ¿Cinema Verité? No, ayer lo vi en Publimetro. Le Cajir del Cinema. Lo vi en Publimetro. Gran medio de comunicación. Gran medio de comunicación. Yo lo pongo en duda. Ponlo. El baño. El baño. Me aparece la imagen. Ya, o sea, perdimos con esta pregunta cuchufletear. No, ¿cómo que cuchufletear? Muy raro. Y poca valoración. Además, ¿quién dijo el baño? Varios. Juan Pablo Ferreira. Juan Pablo ¿perdimos? Ferreira, ¿ya se acabó? Porter, sí, perdimos con esta pregunta. Pero estuvieron a punto. A punto, sí. Ya, eso me deja tranquilo. Que... Vamos a una canción de baños, para escuchar en el baño. A ver. Esa. Claro, perfecto. Lárgate nomás. Mucho mejor digestión con esta canción. Exacto. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La la la. Vamos. La la la la. La la la. Come back. El presidente. Presidente, dulcemente. El presidente salió como. El presidente Pardo. El presidente, dulcemente, Diego Pardo. Oye, no se olviden que hoy viernes 55 comunas. Estarán bajo cuarentena obligatoria a partir de las 22 horas. Más de la mitad de Chile estará en el confinamiento, así que prepárense. ¿Es una noticia ya? Porque como que la contaste más que la... Sí, es que no... Como hoy les cuento... Fue improvisada, ah, no la tengo... Es una virtud eso, Marcelo, no me estés achacando... Pueden dar una canción de confinamiento, de cuarentena. Hay cuarenta, nada, nada. Hay cuarentena. Hay cuarenta, nada, nada. Hay cuarentena, puede ser. Hay cuarentena, nena, nena. Ya me quiero salir. Hay cuarentena, salir. Nena, nena. Ya me quiero salir. Sigo. Oye, siguen llegando videos de Mañalich diciendo la inmunidad de rebaño. Yo creo que hay somos un rebaño. Hay un cagazo. Bueno, el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que endurece las sanciones para aquellos que infrinjan la normativa sanitaria en pandemia. El mandatario señaló que la iniciativa va dirigida contra un grupo de personas irresponsables que no cumplen los confinamientos. Confíname, hazme el amor y bésame. No sé, la neurona se paró y cantó. El Tribunal Constitucional revisará este viernes al mediodía la admisibilidad del requerimiento presentado por sectores de la oposición en contra justamente de este último proyecto de sanciones en el contexto pandemia, argumentando que no cumpliría con un derecho penal estricto. En tanto, desde Convergencia Social entregaron un oficio para que las ollas comunes no se vean afectadas por esta ley. Oye, que están un poco ocurrentes hoy día. Estamos mal. Es que es viernes. O lunes. Sí. Bueno. Ni una palabra se me viene a la mente, ni. No sé. Claro, la neurona que tiene que ponerse de pie y decir esto no está. Está durmiendo. A lo mejor con esta noticia sí. Chile alcanzó las 225.103 personas contagiadas a nivel país, 3.841 fallecidos por COVID-19. La ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, aseguró que nunca se pensó en una inmunidad por rebaño para el país, pese a que el exministro de Salud, Jaime Mañalich, reconoció que el resultado fue decepcionante debido justamente a la falta de inmunidad. Tampoco. Entonces. Ay, qué lindo. Era una paquita. Que. Sabes que no. Tratemos de no explorar. La Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud instruyó a las ISAPRES para que devuelvan a sus afiliados los excedentes generados entre enero y junio de 2020. Los dineros serán retornados antes del 30 de septiembre. Estén atentos los que tienen ISAPRE. Ya se está devolviendo las luquitas. ¡La felicidad! ¡Ja, ja, ja, ja, ja! ¡Me la dio la luquita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una sola vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Viene bien. De vuelta. Ja, ja, ja, ja. La felicidad. La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó al FP Cuprum a pagar a una profesora jubilada el total de los fondos de capitalización individual. El fallo unánime desde el gobierno indicaron que el retiro de fondos previsionales genera un daño en las pensiones futuras. O sea, no un daño si lo retira al 100%, no tiene pensión futura, hermano. No hay pensión, pues. Claro. No sé, Marcelo, eso lo dijo el gobierno, no lo dije ¿Hay yo. Pensión o no hay pensión? No hay pensión. No hay pensión, no hay pensión, pues. No hay canciones hoy día. ¿Por qué me dice eso? Me habla una voz. El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Fernando Rojas, aseguró que a través de un estudio evidenciaron que ninguna región del país ha alcanzado la reducción de movilidad necesaria para contener la pandemia. La ministra de Transportes, Gloria Hood, descartó la suspensión de la locomoción pública. ¡Muévelo! ¡Qué locura! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo! ¡Ay, qué rico! ¡Muévelo! ¡Ay, qué rico! Ah, mover movilidad. El culo. Mover el culo. Mover el culo. Eso sería movilidad. Y con esto termino. La Organización Mundial de la Salud informó que espera que a fines del 2020 pueda producirse cientos de millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. El organismo informó que unas 300 vacunas están actualmente en ensayos y 3 están cerca de comenzar la fase final de las pruebas en humanos. Ven, te quiero yo contar a ti y estar más cerca de la vivo. Es el ensayo de Navidad. Esa canción se llama Ensayo. No la conozco. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:54 y te quedan un par de minutos, Marcelo, para la noticia que siempre puedes dar en este horario. Qué bueno. Oye, esta es una cosa muy interesante porque la gente tiene dudas todavía cómo ahora, pero también en los próximos meses, hay que reaccionar con respecto a lo que hay que limpiar o no limpiar a la hora de volver a la casa después que saliste, ¿no? Y la ropa, es hay distintas técnicas, hay gente teorías. Que se cambia la ropa completa y todo. Bueno, los norteamericanos y los ingleses están investigando esto y han llegado a la conclusión de que el virus permanece activo por varios días en algunas superficies, especialmente el acero, las manillas, los pasamanos, varios días. En el plástico también puede estar hasta 72 horas, 2 días, 3 días más o menos. En vidrio hasta 4 días y en aluminio entre 2 a 8 horas. Ahora, ¿qué pasa con la ropa? El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos entregó algunas recomendaciones. Según la institución, a la hora de lavar es recomendable usar la configuración más cálida de nuestras máquinas. Y el secado que sea a alta temperatura. Pero ¿por cuánto tiempo el virus se queda en nuestras prendas? Dice que el virus se supone que puede permanecer en el aire hasta 3 horas. Pero no está 100% comprobado. Esto nada se sabe muy bien. Lo mismo puede ocurrir con la ropa. Hasta 3 horas puede quedar en la ropa. Entonces dice que lo más recomendable es, si es que no te has rozado, no te has topado con nadie, es probable que no haya ningún virus en tu ropa. Pero si estuviste en una fila, en una parte y te rozaste con alguien, lo mejor es sacarse la primera capa llegando a la casa y lavarla. Entonces, las personas que tienen alto contacto, la gente que trabaja por supuesto en entornos de alto riesgo, eso lo recomendable es, apenas llegue a la casa, sacarse la ropa, entrar pilucho y decir: ¡mi amor, llegué! Una cosa así. Está la tía Enriqueta que vino a vernos. Claro. Claro. Oh. Ahora, las personas que van al supermercado, si es que han tenido cuidado de no tomar nada, no debiesen tener tanto preocupación. Pues yo estaba quemando la ropa, Marcelo, cuando llegaba a la casa. El virus no va a saltar de la ropa de alguien y va a saltar a la de otra. La única forma en que el virus puede infectar a la gente es tocándose. Marcelo, pero hace por lo menos un mes me dijiste que otra noticia y yo estoy quemando la ropa cada vez que salgo. Y ya no me quedan ni pantalones. Es el momento. Estoy saliendo en short. Ve lo que se salvó, ve lo que se salvó. Ahora, los zapatos, otra cosa, dice que los zapatos, el suelo es probable que tenga, porque la gente escupe, no sé, un montón de cosas. Es buena idea cambiarse los zapatos, dejarlos afuera de la casa, si es que han andado en lugares muy públicos y muy transitados. Perfecto. Eso con la ropa. De parte de AFP Modelo debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código Invierno Libre en la app y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Bueno, vamos a la pausa y luego volvemos con entrevista a Diego Pardo. Una entrevista que tiene que ver con nuestra encuesta. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Extra! ¡Extra! Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Gasco, chilena consolidada, y Banco BCI. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Las historias de los que enfrentan la pandemia cada día en Chile. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Estreno, lunes 22 de julio, solo en las redes sociales de Oasis FM. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más, vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Gordo, ¿podés llamar al gas? Listo, pedido. Oye, ¿y cómo vamos a pagar? Listo, pagado. Ya, pero ¿cómo? Fácil, po, con la app Gas Connect de Gasco eres... Para seguir jugando, viendo tu serie favorita, cocinando recetas de internet o haciendo tu rutina de ejercicio mientras pides el gas. Ya, ya, ¿quién llega? Este invierno siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. De manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más... libre. Gasco, energía que transforma. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Bueno, Marcelo, llueve en algunas partes de la ciudad de Santiago, no en todos lados, por supuesto. Hay 9 grados. Y va a ser un día lluvioso hoy día, con algo de molestia para los habitantes que salen de la Exactamente. Cuarentena. Exactamente, y estamos preguntando hoy día a propósito de molestia, la gente está por un montón de cosas molesta y también inquieta, y una de las inquietudes más importantes tiene que ver con el año escolar, el año educacional de nuestro país, con todo lo que está ocurriendo, y vamos a hablar con alguien que sabe de esto, Alejandra Arratia, que es directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos días. Alejandra. Alejandra. Alejandra. Alejandra. Te noto tímida. No hay comunicación por el momento. Oye, la segunda pregunta que teníamos, Alejandra. la primera es Educación 2020. El próximo año se va a llamar Educación 2021. Oye, es que cuando lo hicieron fue hace como 10 años, ¿no? Sí, pues era para cuando lleguemos al 2020 tendríamos que tener más o menos esto. Yo creo algo, que sí. Habría que ver si ya va a salir un informe de qué es lo que sí se logró y qué es lo que no. Por ejemplo, sí, la comunicación hasta ahora no está funcionando. Ahí está, mire qué bonito lo que está ocurriendo. Bueno, esta sensación de silencio. La ciudad de Santiago fue fundada. Vamos a salir adelante, Marcelo, ¿eh? Vamos a salir adelante. ¿Qué quieres todo que te cuente? Todo junto. La ciudad de Santiago. La ciudad de Santiago de Chile cuenta con aproximadamente 8 millones de habitantes. Fue fundada un 12 de febrero de 1541. Tiene una elevación de 570 metros. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alejandra? ¿Aló? Ahí está. ¿Estás escuchando reírme? Perfecto. ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos aprovechando de educar a la gente con algunos datos sobre Santiago. Sí. Muy importante. Sí. Alejandra, los datos de la ropa me gustaron, ¿eh? En todo caso. Bueno. Importante. Sí. No me hizo arte y ya no me queda ropa, fíjate, Alejandra. Si la he quemado toda. Qué terrible. Yo cuando... soy de las que sale y a la vuelta se cambia entera de ropa y hace todo eso que ustedes decían. Así que me alivió saber que solo la primera capa. Por Perfecto. Favor, sí, uno se pone para Alejandra, cuando nació Educación 2020, antes que pasemos a la actualidad, ¿había cierta idea de lo que había que conseguir a esta fecha? ¿Qué porcentaje, solo eso, qué porcentaje de lo que ustedes pensaban que había que lograrse se logró? Uy, mira, nosotros tenemos un indicador que de las medidas que nosotros hemos planteado hay alrededor del 84%, que se ha transformado en realidad, o que está en proceso de transformarse en realidad, porque la verdad es que las cosas no son tan dicotómicas, pero ese es el porcentaje que hemos calculado así, pero es alto, un indicador en términos de... Sí, es harto. Mira, yo te diría que, bueno, hay que decir que nosotros no previmos que iba a haber este tremendo fondo contexto mundial el 2020, hay que decirlo, ustedes me lo preguntaron la otra vez, así que yo me acordaba de eso. Pero sí también creemos que bueno, que también, mira, este es una crisis tremenda desde la perspectiva sanitaria, económica, también desde la perspectiva educacional, pero también podemos convertir esta crisis en un momento para repensar algunos elementos del sistema educacional que nos podría ayudar a hacer un cambio más de fondo que nosotros seguimos creyendo que está pendiente, ¿no? Ahora, el gobierno está empezando a tomar decisiones con respecto a este tema, el tema de la educación. Educación 2020 tiene una postura de qué es lo que habría que hacer este año en relación a los contenidos que nos enseñaron, a las notas, a los cursos que se dio cuarto medio, claro. No sé, ¿cuál es la postura? La incertidumbre, ¿no? Sí, bueno, la perspectiva nuestra, en primer lugar, igual hay que decir que es un contexto que es súper complejo, y desde esa perspectiva un pequeño minuto para la empatía con la complejidad que es tomar decisiones en este contexto, ¿no? Porque efectivamente es difícil. Entonces, desde ahí entender un poco la postura que desde el Ministerio de Educación, efectivamente es complejo, además, de alguna manera, como en el fondo, tomar decisiones en este momento. Ahora, habiendo compartido esa empatía, digamos, nosotros creemos que sí sería importante dar algún mínimo de certeza, aunque sea decir, mira, no sé, por ejemplo, durante junio y julio no se va a volver a clases, aunque sea certeza respecto a lo que no va a hacer, independiente que todos entenderíamos que esas certezas tengan que cambiarse porque las condiciones no son ciertas todavía, ¿no? Nosotros compartimos que es importante que se haya suspendido el CIMSE, eso lo veníamos diciendo. Nosotros sacamos un documento que se llamó 19 propuestas en relación a educación en el COVID-19, y una de las propuestas nuestras era que se suspendiera el CIMSE por diversas razones, pero también fundamentalmente diría yo porque en el fondo estamos en un año en que las clases están suspendidas, entonces una evaluación estandarizada como es el CIMSE con consecuencias en un país como en el sistema en Chile pierde sentido, no tiene mucho sentido, claro. En el fondo, sobre todo además con las condiciones estructurales que tenemos en Chile respecto a falta de conectividad. Entonces ese es un tema importante. Nosotros creemos que también sería importante, por ejemplo, para apoyar, y confiamos que eso va a pasar, que se resuelva el tema del financiamiento. El financiamiento está resuelto por hoy día, digo yo, por este momento en que las clases están suspendidas, las clases presenciales. Pero apenas se retorne a las clases presenciales, las escuelas van a tener un problema, ¿por qué? Porque en el fondo la subvención que reciben ellos es por asistencia y es del todo previsible que la asistencia va a bajar, ¿no? Por problemas de salud, por problemas económicos también es posible que pueda bajar, pero también incluso por temas sanitarios puede que tengamos que organizar que la escuela tenga clases, no sé, quizás en turno. Las escuelas en Chile, las escuelas que tienen un espacio suficiente como para mantener el distanciamiento social que requiere la pandemia, no son muchas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces la pregunta es, okay, si las escuelas tienen que adaptarse y reordenar de alguna manera su jornada, ¿qué va a pasar con la subvención? Si las escuelas además tienen un castigo económico por eso, no vamos a poder tomar las medidas y financiar todo lo que requiere el trabajo en la escuela, ¿no? Entonces esos dos son puntos súper esenciales que nosotros creemos que es fundamental uno, que ya se ha resuelto el tema del CIMSE, nosotros valoramos que se haya decidido suspenderlo, finalmente hubiera sido bueno que se hubiera definido antes, quizás, bueno, okay, pero ya se definió, ahora apoyemos valoremos que es una decisión que ya se tomó, creemos que está bien que se haya tomado. Alejandra, y desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de los estudiantes, porque claro, tenemos una deserción escolar importante. Ha sido bastante difícil para los alumnos retomar y hacer estas clases por distintas razones. Puede ser las razones de la cuarentena y la salud mental, pero también por la falta de, llamémoslo, equidad tecnológica o equidad digital. Claro. No todos pueden tomar clases a distancia. ¿Qué se hace con este año en términos de los aprendizajes para los alumnos? Sí. Mire, nosotros estamos en el Ministerio de Educación, conformó una mesa para, en el fondo, evitar la exclusión educativa que termina llegando a deserción, digamos. Ellos lo enfocaron claro. en la deserción. Nosotros nos gusta pensarlo más desde la exclusión. Efectivamente, la idea es tomar muchas medidas para, en esa línea. Estamos trabajando, la comisión está sesionando, digamos, para eso. Nosotros creemos que es un tema fundamental. Nosotros hicimos una encuesta donde encontramos que alrededor del 50% de los niños no tiene conectividad. Y no tiene computador tampoco. Sí, también hay un tema aquí de tener el dispositivo, pero además tener la disponibilidad de la conectividad. Entonces, nosotros creemos que es fundamental que se pueda apoyar con la mayor conectividad posible, por un lado, pero además que se puedan diversificar las formas. Bueno, está pasando, ¿eh?, que se puedan diversificar las formas en que los profesores, en que las escuelas llegan a los niños. Nosotros tenemos experiencias bonitas que hemos podido ir recogiendo, bueno, que vemos también en las escuelas con las que trabajamos, de equipos directivos, docentes que hacen esfuerzos tremendos por llegar a sus estudiantes. Hay historias muy como conmovedoras, digamos, de profesores, equipos directivos. Por ejemplo, los gente de convivencia les han pedido mucho que ellos vayan, incluso con visitas, a poder ver cómo están los jóvenes, cómo están los niños, las niñas, en el fondo, que puedan mantener el vínculo. En esto es fundamental mantener el vínculo, porque un estudiante que se siente parte de una comunidad, uno tiene menos riesgo de que esos estudiantes deserten, ¿no? Ahora, pero Alejandra, es que el tema es si lo damos por perdido y pasan todos los niños de curso, que tiene que ver con nuestra encuesta el día de hoy, pasan todos los niños de curso, o va a haber una especie como de solución mixta. ¿Cómo se está planteando el tema del año perdido, digamos, ¿no? Sí, obvio. Nosotros pensamos que plantear que el año es perdido es perder una oportunidad para repensar algunas estructuras que podrían ayudarnos a tener una estructura más flexible que se hace súper necesario en estos contextos. Nosotros creemos que es necesario siempre, pero en estos contextos es especialmente sensible. ¿Qué es lo que se está haciendo? El Ministerio mandó al Consejo Nacional de Educación una priorización curricular, lo que se llama una priorización, que en el fondo redujo los objetivos a alrededor de un 40%. Pero además, ojo, y esto es súper importante para el tema de la promoción, planteó que estos objetivos son para el 2020 y el 2021. De alguna manera señaló que el año académico, por decirlo así, va a ser 2020 y 2021, cosa que a nosotros nos parece razonable, porque en el fondo es importante mirar esto en perspectiva, no solamente de aquí a diciembre, sino que como este y el próximo año se van a tener que hacer adaptaciones que permitan de alguna manera ir avanzando en los aprendizajes que queremos que los estudiantes puedan desarrollar en la escuela, ¿no? Ahora, también en este año hay un nuevo decreto de evaluación, calificación y promoción, que es el que permite que los niños pasen de curso, que organiza cómo pasan de curso. Y en ese decreto también hay, de alguna manera, mayor flexibilidad para que las decisiones respecto a promoción y repitencia se tomen desde una perspectiva más pedagógica. Hasta el decreto que teníamos vigente, los decretos, porque eran tres decretos los que teníamos vigentes hasta el año pasado, en el fondo había de alguna manera como una regla mucho más estricta, que es que si los estudiantes no cumplían ciertas condiciones, automáticamente quedaban repitiendo. Ahora, con este nuevo decreto, no es automático. Si los estudiantes no cumplen ciertas condiciones, la escuela tiene que hacer un proceso, de alguna manera, de evaluación más pedagógica, pero también integral, que considere las variables socioemocionales, por ejemplo, el contexto familiar, las condiciones que hay detrás de las razones de como que lo llevan a esa situación, para decidir qué es lo mejor, que pase de curso, y si pasa de curso, por supuesto, con un plan de apoyo súper específico, o si queda repitiendo. ¿Y esto por qué, Marco? Porque la evidencia en Chile y en el mundo es bien contundente respecto a que la repitencia tiene más bien consecuencias negativas sobre el desarrollo del aprendizaje, sobre el desarrollo socioemocional de los estudiantes, que positivas. En general, no se asocia con mayores aprendizajes. Y también tiene un impacto súper negativo, claro. Entonces, yo por este año, nosotros creemos que sería positivo, por siempre en general, que la repitencia sea una medida muy, muy, muy excepcional. Y ahora muy tenemos un decreto que valora eso. Dale. Alejandra, ¿piensas tú que para alguna etapa del aprendizaje, estoy pensando algún curso en particular, esta situación es más grave que para otra? No sé si de octavo a primero, de la gente que está en tercero medio. A cuarto medio, el que cuarto va a la medio, prueba. Sí. Sí, nosotros pensamos que cuarto medio es, un, es el año más afectado de alguna manera y por diversas razones. Mira, por un lado, por lo que dicen ustedes, porque en el fondo porque son el curso que está terminando y va a dar la prueba. Además, este año es una prueba de transición, entonces la es PTU, aún más complejo, claro. ¿No? Porque, claro, entonces además es una prueba, de alguna manera los años en que hay cambios son años en que esa generación se ve afectada por un sistema que es nuevo. Entonces, tenemos esa variable y tenemos que estos estudiantes no están teniendo clases presenciales, lo cual tiene un tremendo, tiene un efecto negativo, ciertamente. No podemos esperar que lo que es estar en la escuela o en el liceo, en este caso, sea lo mismo que no estar. Eso es lo primero. Pero también hay una serie de variables que tienen que ver como con que es el último año de una trayectoria larga. Son 12 años o 14 si los niños empezaron en pre-kinder, ¿no? Son 12 años de escolaridad, independiente que estén, probablemente no va a estar en la misma, en el mismo liceo, en la misma escuela, digamos, pero son, es una etapa que termina, y bueno, todos nos acordamos, algunos más lejos y otros más cerca, pero nos acordamos de el último año de colegio, que es como un año en que uno va de alguna manera teniendo los cierres de, no sé, el último primer día, la última X actividad, en la última semana del colegio, en el fondo la gala, hay una serie de actividades que tienen de alguna manera que ver como con un cierre simbólico, exacto, con el cierre simbólico de una etapa. Y estos los estudiantes en cuarto medio de este año están de alguna manera perdiendo esto. Entonces, eso nosotros creemos que es un grupo de especial como preocupación. De hecho, nosotros hemos planteado que cuando se comience la vuelta a clase sería razonable pensar en que ellos vuelvan primero. ¿No? Ahora, porque además Alejandra, ellos van a poder también... Sí, dígame. No, es que estaba pensando en las oportunidades que nos presenta el año, ¿no? Porque ya, ok, ya tenemos la escoba. Pero esta transformación digital o el hecho de que las tecnologías o la educación a distancia, un montón de cuestiones, el hecho de formar a los profesores, o sea, ¿qué de bueno o qué de oportunidad? Porque tú decías que habían cosas estructurales que se podían cambiar, pero ¿qué de bueno tiene este año? Sí, mira, nosotros creemos que tiene cosas efectivamente, mira, buenas o oportunidades quizás. Ahora, hay que transformar esta crisis es una oportunidad y ese es nuestro trabajo, digamos, ¿no? Y eso es lo que estamos conversando, ¿no? Una tremenda oportunidad es que en el fondo esto de alguna manera nos hace repensar cómo hacemos una experiencia formativa que sea más innovadora, más pertinente, más significativa para los estudiantes. Los estudiantes ahora están en clases a distancia, pero dado el contexto de clases a distancia y dado que están en sus casas en diversidad de contextos, desde la escuela tenemos que pensar, bueno, ¿cómo los apoyamos con experiencias pedagógicas que sean más auténticas, por ejemplo? Con experiencias que permitan vincular aprendizajes de distintas asignaturas. Este es un escenario privilegiado para la innovación educativa y tenemos evidencia hace rato de la necesidad de innovar en educación. Nosotros siempre decimos que las salas de clase de hace 100 años son bastante parecidas, lamentablemente, a muchas salas de clases de hoy, ¿no? Ahora tenemos todas las clases presenciales suspendidas, pero es un momento entonces con mayor razón para repensar cómo hacemos cómo transformamos la experiencia pedagógica y la experiencia formativa para tener aprendizaje más significativo. Y la experiencia, este contexto de pandemia es una buena oportunidad. Piensa que incluso desde la perspectiva del currículum, ¿no? El currículum, ya el ministerio hizo una especie de priorización. A mí la palabra priorización me complica un poco porque creo que es como decir, hay algunos que importan y otros que no importaban, y si no importaban uno se pregunta por qué están en el currículum, claro. ¿No? Pero bueno, por último uno puede decir, se hizo un ejercicio de repensar un poco la arquitectura del currículum, y quizás este es un muy buen escenario para repensar la arquitectura del currículum en el largo plazo. Por ejemplo, ¿cómo avanzamos en tener integración de asignaturas? Que sería algo que es muy positivo. ¿Qué pasa? Nosotros trabajamos en escuelas, por ejemplo, con aprendizaje basado en proyectos, donde tú no trabajas por asignaturas separadas, sino que integras las asignaturas en proyectos que tengan que ver con contextos auténticos, con desafíos del mundo real. Claro, y eso es súper potente, para el aprendizaje es muy positivo. Entonces, esas son reflexiones que deberíamos estar teniendo. Lo peor que nos podría pasar es que después que pase todo esto, incluso después que pase el próximo año con esta priorización curricular que hizo el ministerio, el 2022 volviéramos exactamente a lo mismo que teníamos antes y no repensáramos nada. Bueno, ojalá nos estén escuchando en mucha parte y esto se haga excelente. Muchas gracias, Alejandra. Que te vaya muy gracias bien. Gracias a ustedes, que les vaya muy bien, cuídense. Chao. Chao. Era chao, Alejandra Ratia, directora ejecutiva de Educación 2020, y yo, bueno, no sé qué pensar, Marcelo, hace tantos años que dejé el colegio. vamos con una canción que nos va a enseñar algo, entonces, una canción educativa, educativa. De una manera u otra, ¿eh? Claro, lógico, de alguna manera u otra, esto va a salir. Exacto. Dale, rubia. Manera, oye, me ha golpeado la noticia, está revisando de informaciones. ¿Ian Olm? De que murió Carlos Ruiz Zafón, autor de La Sombra del Viento, de una trilogía en torno a esa historia que hablaba del libro. 55 años de cáncer, murió Carlos Ruiz Zafón. ¿Ian Holm qué le pasó? ¿También se murió? Se murió Ian Holm a los 88 años, conocido por El Señor de los Anillos, Alien y tanta película que hizo, ¿no? Sí, po. El Quinto Elemento y tanta cosa. Sí, pues ya estaba viejito ya, así que un problema ya, mira, ahí. Mira, dos al hilo. Dos grandes. Oye, aprovechemos este momento porque después, no sé, tenemos algunas dificultades de tiempo que probablemente nos vamos a atrasar, de saludar a la gente que está hoy día de cumpleaños y esas cosas, ¿o no? No, Marcelo. No habíamos quedado ahora. Eso, ¿no? Marcelo. Marcelo, habíamos hablado, Marcelo. ¿Qué está pasando, hijito, por Dios? Profe, ¿qué pasa? Es que estábamos acá con Marcelo y... Yo había entendido eso, profe. Pero Marcelo... ¿No era eso? ¿Qué no, cosa, ver, una cosa del horario? Profe, si no puede explicar, Marco, explícale. Marco, explícale tú. Podríamos la, la entrevista del próximo bloque es a las 8:35. Por lo tanto, ¿ya? Carla sugería que a las 8:30 nosotros pusiéramos el tema de la agenda y el tema del santoral. Y ese tipo eso de temas. Estoy haciendo. Ah, a las 8:30 la vuelta. Son las 8:24. 8:24. Ay, yo pensé que era faltan antes minutos, de todavía, irse a comerciales. Oye, mi ya, dos noticias que tienen que ver. Esto? Dos noticias que tienen que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Viste que los celulares, especialmente estos que tienen un asistente, que por ejemplo Siri en Apple. Tienen accesos directos que uno puede ir armando. Y en Estados Unidos se ha puesto, especialmente dentro de la comunidad afroamericana, muy de moda el acceso directo. Oye Siri, me están deteniendo. Que uno lo puede armar, poner. ¿Y llama a dónde? ¿Y llama fácilmente a los mismos que te detienen? No, cuando tú dices, oye Siri, me estás deteniendo, el celular se pone a grabar. Y además se comunica con un contacto que tú tienes que predeterminar para que le llegue esa grabación inmediatamente o bueno, esa filmación. Entonces dice que es muy fácil, que se descarga una aplicación que se llama Acceso Directo y después en la configuración se busca los accesos directos. Por aquí está toda la explicación que uno lo podría aquí poner para varias cosas. Oye Siri, estoy que me hago, por ejemplo, para que alguien te traiga papel. Estoy que me ca. Claro, claro. Oye, pero el oye, tema Siri, es que, oye Siri, me están arrestando y Siri dice llamando Siri, a mamá. ¿Cachai? A ver, ¿qué te dice? Me dice, creo que no te entiendo. Me dice. No, claro, es que el problema es ese, que uno dice, Siri, me están arrestando, llamando a Marcelo. Una cuestión que no, me están arrestando. Es ¿qué que dijiste? Hay que modular bien. Tienes que hacerlo de otra manera, cualquier cosa. Llamando a Diego Pardo. No. Es que yo tengo ese problema. No, Siri nunca me responde lo que yo quiero. Oye, Siri, llama a Diego Pardo. ¿Qué te dice? Ah, dice, llamando a Diego Pardo. Sí. No. Mira. A Diego Toro. Diego Toro. Diego Pardo. Llamando a Diego Toro. No sé quién es Diego Toro. Está llamando Diego Toro. Es otro. Ya, perfecto. Oye, y por otro lado, que tiene que ver más o menos con lo mismo, la empresa PepsiCo, que tiene un montón de productos más allá de la bebida famosa, está retirando una famosa marca de comida. Y que no solo se dedicaba a la comida, tenía desayuno, almíbares, harina, etcétera, y que se llama Aunt Jemima, la tía Jemima, y Jemima, que es una mujer, Jemima, el logo es una mujer afroamericana, y que está riendo así, y que tiene 130 años de existencia esta Aunt Jemima, pero que se dice hace alusión a estas clásicas, como la del viento que se llevó, estas clásicas nanas de raza negra que funcionaban en mucho tiempo cuidando a los hijos de la otra gente. Entonces ellos dicen que van a retirar esta marca y la van a relanzar a final de año con otro logo, todo distinto. Pero que se querían como preocupar ahora y no después de que llega alguien alegando. Se demoraron 100 años nomás. 130 años tenía esta marca. Cambiemos el logo. Aunt Jemima, la tía Jemima. Bueno, ahí es lo que está pasando en el planeta. ¿Eh? Bueno, nos vamos entonces con la satisfacción del deber cumplido. Y Marcelo, me estabas contando. Oye, mira, tiene razón. ¿Qué pasa con la negrita chilena? De repente. Bueno, mira. Ahí por dónde, Marcelo, dime los avisadores. Y el Super 8, no, eso sí está bien. No sé, ya, sí voy. No sé, el equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo, realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. En Chilena Consolidada reconocen el valor que entregan las mujeres y por eso tienen para ellas el Seguro de Vida Pro Mujer, un seguro de vida con ahorro y con cobertura oncológica solo para ellas. Conoce más en chilena.cl.

Aló, ¿Catherine? Se nota tímida, ¿no? Oh, escucha. ¿Por qué ese silencio? Ese silencio cómplice. Bueno, era otra pregunta. La ciudad de Santiago. Santiago. No, no. Podemos hablar de el delito. El delito. Dícese Santiago. De aquel que traspasa una ley. Aquí. Y ya, el delito. El delito. Delito. Delito es definido como una acción típica antijurídica, imputable, ¿ya?, culpable, sometida a una sanción penal y a veces condiciones objetivas de punibilidad, Marcelo. Es decir, alguien está enfermito, alguien está enfermito de la guata, tiene punibilidad. Mira, acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. ¿Mm? Grave. Y una perfecto. Circunstancia de haber cometido una persona en acción contraria a la ley. Excelente. ¿Aló? ¿Catherine? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Catherine. ¿Cómo? Martorell es un apellido catalán, ¿no? Sí, mucha gente piensa que es italiano, pero es catalán. Catalán. Catherine, si te puedes acercar más al micrófono sería fantástico, porque se nota un poco como alejado. ¿Ahí? ¿Es posible? Ahí está fantástico. Sigamos nomás, ¿sí? Marcelo. Digamos que la palabra la semana es movilidad, Catherine, un concepto nuevo que antes no lo teníamos. ¿Por qué no se ha logrado reducir la movilidad? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que varios factores, ¿no? Y también lo hemos visto. Uno, por supuesto que hay una necesidad muy importante de las personas de salir a trabajar. La cuarentena también genera bastante angustia, eso también. Y creo que también tenemos porfiados de siempre, ¿no? De esos que ya tenemos casos de 16 reincidentes. O sea, yo creo que hay de todo. Un poco de todo. Pero sin embargo, creo que la gran mayoría de las personas cumplen con las normas de sanidad, cumplen. El problema es que las que no cumplen generan un impacto muy grande. Ya, y el gobierno ha anunciado una serie de medidas para hacer más cumplidora de esto, para que se cumpla más. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, ayer el presidente promulgó el proyecto de ley que refuerza el artículo 318 del Código Penal, que es el que se está utilizando por incumplimiento de estas medidas sanitarias, y que en general es un artículo, bueno, muy antiguo, tanto como el Código Penal, digamos, pero además que no estaba preparado, digamos, para una situación como esta. Entonces requería un perfeccionamiento, establece sanciones mayores, incorpora algo que es muy importante, que es la fiscalización y la sanción hasta de 3 años, porque hoy día eran 540 días máximo, a las empresas que, no siendo esenciales, están obligando a los trabajadores a asistir, que eso nosotros creemos que es fundamental. Hemos tenido muchas denuncias, también estos casos que hemos visto de estas fiestas clandestinas, establece una pena inclusive aumentando con agravante a 5 años la pena. Entonces, en ese sentido se ha robustecido la parte más sancionatoria. Por otro lado, y muy importante, se han restringido las medidas de circulación, es decir, ¿cuándo puedo circular? Partimos con permisos bastante amplios al principio, luego se han ido de a poco restringiendo, y hoy día estamos restringiendo al máximo. O sea, dos. ¿Y cuánto es eso? Dos. Dos permisos a la semana. Dos. Ya. A partir del día lunes a las 5 de la mañana, y además se estableció un sistema de permiso único colectivo. ¿Se acuerdan que antes todos, incluidos los funcionarios públicos, andábamos, o podíamos andar todavía en realidad, porque eso va a ser a partir del lunes a las 5 de la mañana, con credencial y carnet de identidad? Sí. Eso se termina. O sea, todos vamos a aportar un permiso único de trabajo. Y ese permiso único es muy importante por dos motivos. Uno, porque se cruza con la base de datos de servicio de impuesto interno, y por lo tanto se verifica que la empresa realmente sea esencial. Y si miente, bueno, ustedes ya saben, hablamos de las penas, cómo se incrementan. Yeah. Y segundo, también se cruza con la base de datos de personas que deben estar en aislamiento por ser contacto estrecho, por tener COVID positivo o por tener un PCR pendiente. Y por lo tanto, esas personas que antes podían salir con credencial y carnet de identidad, hoy día no van a poder obtener estos permisos. Catherine, ¿qué opinas de las críticas que han aparecido? El diputado Boric, por ejemplo, habló de el concepto que utilizó fue criminalizar la pobreza al hacer que una persona que sale a buscar su sustento pueda terminar preso o pagando multa. Sí, ese concepto de criminalizar a mí me preocupa a veces, porque cuando se hizo la ley antisaqueo era criminalizar la protesta, ¿no? Hoy día criminalizar las necesidades de las personas. Este proyecto apunta, primero, y lo dijo hoy día el fiscal nacional en entrevista en La Tercera, robustece primero una normativa que no estaba preparada para la situación que estamos viviendo. Y segundo, se enfoca en, no precisamente en las personas que tienen necesidades, se enfoca en las personas que hacen fiestas clandestinas, en los empresarios que utilizan a trabajadores que no son esenciales y los obligan a trabajar. Esas son las penas más altas. Entonces, y además está enfocado en el reincidente. Creo que a veces es bueno comprender que nuestra sociedad es diversa, y si bien, y yo en esto coincido, la gran mayoría de las personas cumplen las normas sanitarias y comprenden la importancia que tienen todas estas medidas, esa minoría que no cumple genera un impacto muy grande en la vida y en la salud de las personas. Por lo tanto, esto, aquí hay dos factores que tienen que correr con la misma velocidad. Uno es la restricción a los que no están cumpliendo, y que incluso, bueno, de los 100.000 detenidos que hay, 15.000 eran reincidentes. 15.000, o sea, apuntando a ese tipo de personas, y por otro lado correr con la misma rapidez para llegar con la ayuda social. Y esas son dos ejes que corren y tienen que correr con la misma velocidad. Subsecretaria, pero también hay un tema con el control, ¿no? Porque hay mucha gente que sale porque la han fiscalizado poco. Se ha aumentado algunos días, algunos más que otros, pero la gente, no sé, ocupa plataformas como Waze para burlar esos controles. ¿Qué se hace con eso? ¿Se va a aumentar el control? ¿Qué pasa con esa otra parte? La verdad es que hace una semana y media hicimos un plan para reforzar toda la fiscalización. Yo creo que se ha notado, y además hemos aumentado bastante la cantidad de detenidos, en la región metropolitana en particular. Y ahora, es evidente que nunca, nunca vamos a tener la capacidad suficiente de estar en todas partes. Pero el refuerzo está dado en una mayor coordinación, generar, por supuesto, la mayor distribución de las fuerzas, o sea, mucho más presencia policial, y también que el Estado, los funcionarios públicos, salgan a colaborar con esta fiscalización. Y, por ejemplo, ¿cómo? Ya lo anunciaba ayer la ministra de Transporte, cómo van a reforzar su capacidad fiscalizadora en el transporte público. Por otro lado, la Seremi de Salud en la región metropolitana está recibiendo abogados en comisión de servicios para que le ayuden a avanzar con las multas, que eso es súper importante, porque existen dos formas de sanción: la sanción penal y la sanción también administrativa, que es por el incumplimiento de las medidas sanitarias. Y esta sanción de multa puede alcanzar inclusive los 50 millones de pesos, pero requiere un sumario sanitario. Y por lo tanto, un sumario necesita ser elaborado idealmente por un abogado en el servicio público y avanzar en el tiempo que establece la ley lo más corto posible, entendiendo que existe, por supuesto, el debido proceso, y eso significa que los plazos y los plazos del derecho de defensa no se pueden ver afectados, pero avanzar lo más rápido posible en las multas pecuniarias también. Y tenemos casos importantísimos como el del helicóptero, ¿no se acuerdan? Claro, que realmente a una persona de 15 millones de pesos, y entiendo que ya van 38 personas sancionadas por la misma cantidad de dinero, y escuché a la Seremi decir: no vamos a flexibilizar en nada, sino todo lo contrario, a las personas que cometen este tipo de infracciones. De delito. Subsecretaria, ¿nos puede explicar un poco en qué consiste esto que ha dado tanto para comentar, el tema de los GPS, de saber cómo se mueve la gente? ¿En qué consiste eso? Entiendo que se está evaluando una plataforma, una aplicación que permita el seguimiento de las personas con a través de sus celulares, con GPS y las antenas de telecomunicaciones. Ahora, de acuerdo a lo que he visto, porque este plan no es nuestro, digamos, no es del Ministerio del Interior, a eso me refiero. Sí, no, por supuesto que es del gobierno, pero no del Ministerio del Interior. Lo que he podido ver es que es de carácter voluntario o se está pensando de manera voluntaria para las personas que quieran participar. Sumarse. Eso es entendido, pero sería a través de los GPS que contienen los celulares y su conexión en el fondo punto a punto con las antenas de telecomunicaciones. Exactamente, y que eso permite monitorear el movimiento de las personas, que es incluso también lo que se ha utilizado para establecer la cantidad de desplazamiento, lo que utilizó la Universidad Diego del Desarrollo, la Universidad del Desarrollo, cuando hizo este estudio, donde demostró que la reducción de la movilidad no ha sido la esperada. La esperada. Ahora, subsecretaria... Me parece que es un poquito injusto porque nos focalizamos harto en la región metropolitana, pero en el caso de Valparaíso, por ejemplo, han reducido la movilidad hasta un 70%. Considerablemente. Un ejemplo, en Viña del Mar la gente es muy obediente. Sí, pues. Oiga, subsecretaria, en términos de lo que es la delincuencia, este es un año bastante anormal, pero uno ve noticias con respecto al tema de narcotráfico y un montón de cuestiones. ¿Cuál es su balance con respecto a los otros delitos en cuarentena? Bueno, la verdad es que la disminución de los delitos ha sido importantísima, pero, tal como ustedes decían, muy relacionado con la situación extraordinaria que estamos viviendo. Por lo tanto, no significa que haya algo que celebrar en ese sentido. Lo que sí es importante es que la reducción ha sido muy, muy brusca. De hecho, casi un 40% de delitos violentos y delitos también contra la propiedad en los últimos 28 días. Esto es una reducción muy, muy importante. Ahora, la buena noticia es que la NUSC, que es la encuesta realizada por el INE que mide todos los años la tendencia de la comisión de delitos y la victimización, viene con un quiebre de disminución de victimización del 2018-2019, súper importante y estadísticamente significativo. Pero en esto yo creo que hay que comprender que en la política pública de seguridad hay que medir dos cosas con la misma fuerza. Primero, por supuesto, la victimización, es decir, cuántas personas realmente han sido víctimas de delito. Pero segundo, la percepción de inseguridad. ¿Y por qué? Porque es la percepción de inseguridad la que afecta la calidad de vida de las personas. Si yo tengo miedo de salir de mi casa, si yo no quiero ir al paradero porque pienso que voy a ser víctima de un delito, si duermo en la noche pensando que me van a entrar a robar, no tengo calidad de vida. Y en ese sentido también hay que decir que la sensación de inseguridad está aumentada. Y por lo tanto es ahí donde hay que poner un foco muy importante. Las personas hoy día tienen más miedo de ser víctimas de un delito. Es un foco. Muy bien, subsecretaria, muchas gracias muchas por gracias. Conversar con nosotros. Esperemos que una buena jornada. Bien. Adiós. Gracias, Marco. Marcelo, un segundo. Sí, sí, por claro. A la Policía de Investigaciones, hoy día están de aniversario, 87 años, muchos hombres y mujeres además van a celebrar su aniversario en la calle, como dijeron ellos, trabajando. Hay muchos hombres y mujeres fiscalizando y sacándose la mugre para que hoy día podamos salir adelante de esta pandemia, así que un gran abrazo para todos los policías de nuestro país. Nos sumamos perfecto. Entonces para saludar muchas a la gracias. PDI. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un lindo día. Igual. Chao. Era la subsecretaria de prevención de delitos, Catherine Marshall. Catherine Marshall. Una canción. ¿Qué canción Diego tiene Pablo. Ahora? Para la PDI está. Ah, vamos. Do you want a little bit of my love? I walk down the street with you. I'm as proud as a girl can be. Just to know that you are mine, and know that good loving belongs to me. In the prisons of all my friends, you stood there holding my hand, and you promised me faithfully that you would be my only man. Yeah. Are you digging? Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oh, falta el santoral. Pero es San Romualdo, según el calendario que estoy viendo. Romualdo aparece. Ah, no, nada que ver. Espera, mañana es San Florentino y el domingo, ojo, porque el domingo es San Raúl. Y San Rodolfo. Así que ahí. ¿Y por qué ojo? ¿Tiene algún Raúl en particular? Es que hay muchos más Raúles que Romualdo. Romualdo, salvo una animita, Romualdito, ojo ahí, el domingo San Raúl. San Raúl, ojo ahí, ojo. Tiene pegado eso, los tienes pegado. Ojo ahí. Ya, ahí, cosa que pasó ahí, el 19 ahí. De junio en la historia. La pedéis. Claro, en 1933. 87 años, en 1950. PDI, también conocido... Digámoslo, PDI también conocidos como los... Los Tira y los, o los Ratis, ¿eh? Los está. Ratis, dependiendo de cómo lo digas. Claro, depende del estado de ánimo. ENAP también se crea en 1950. Nace Garfield, un día como hoy, en el año 78, se publica la tira cómica Garfield, ¿eh? Y nace una lasaña. El año 91... ¡Oh, qué rico! Pablo Escobar, el narcotraficante máximo jefe del cartel de Medellín, se entrega a las autoridades colombianas. Iría a una cárcel, ahí se fue a una cárcel después. Top, que era así 5 estrellas, y de ahí se escapó, y ahí después a los meses lo encontraron, ¿eh? Lo encontraron, muy bien. Yo no vi la serie, entonces no plata o plomo. Tenés que verla. Oye, pinche cabrón. A propósito de Escobar, el 2013 muere James Gandolfini, el actor que dio vida a un mafioso importantísimo. Tony Soprano. Tony Soprano. Felipe VI reemplaza a Juan Carlos en el reinado de España, ¿no? En la monarquía española. No se ha notado nada. Y ahora Oye, yo puedo decir algo de 1960, ¿no? Se me saltó. En 1960... comienza a funcionar el Colegio San Juan Evangelista, el colegio donde yo me eduqué, y alma mater. ayer me mandaron que mandaron un saludo y todo, y estoy viendo otras personas del mundo de que se, Álvaro Díaz, hecho, ahí, ¿no? Cierto nombre. El bichólogo Alfredo Ugarte, Álvaro Díaz, Felipe Bianchi, Matías Vice, Rodrigo Villa. Oye, pero una cuna de Tomás gente, González. Talento, talento. Tomás González, Pablo Herrera, Maite Orsini, ahora Isque Asiches. ¿Qué me dice? No. Mira. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Mira, de mi colegio. Saludo al San Juan. De mi colegio en Viña, Marlene Olivarí. ¿Ya? Sandra O'Ryan. ¿Y quién les habla? Uy, pero pura mujer estupenda. Pura estupenda. ¿Y quién les habla? De mi del colegio que yo salí, Lucho Jara, ¿ya? Marcelo Ramírez, el Rambo, y yo. ¿Ya? No. La historia. Oh. Mira. Y otros 8 millones de personas, porque era un colegio numeroso. ¿Eh? Está de cumpleaños Carmen Hertz, Patricio Melero, Boris Johnson y el guitarrista Alejandro Silva. Eso sería. ¿Primo tuyo? No, no lo conozco, ni en pelea, pero saludo, Daila. La encuesta, Marcelo. La encuesta del día de hoy, que tenía que ver justamente con educación, que estuvimos hablando, consiguió un paupérrimo 535 votos. Pero vaya, vaya, chicha curadora. Sí. Uy, uy, uy. ¿Qué solución prefieres para el año escolar? Las alternativas menos votadas fue que vuelvan a clase ya, 2,8%. El 25% piensa que el 2021 puede valer por dos. El 29% que nadie repita este año y el 42% de que se siga realizando a distancia todo el año. Mira, saltó rápidamente a 6,47. Bien, por lo menos votos, ahí ya. 100 votos. Sí, en la pasadita. Sí. Oye, a las 10 de la mañana el Senado celebra una sesión extraordinaria para votar la ampliación del ingreso familiar de emergencia. Ojo con eso. Y a las 2:30 el Tribunal Constitucional acogió un trámite de requerimiento de inconstitucionalidad presentado por diputados del Partido Socialista y celebra sesión extraordinaria para discutir la constitucionalidad del proyecto de ley que aumenta penas a quienes no cumplan las medidas preventivas de cuarentena, lo que estábamos hablando recién. Vamos a ver si eso se da o no se da. Ojo ahí. Muchas gracias, muchas gracias. Ojo, ojo aquí, ¿ya? Ojo, ojo. Y omitir intro. Deberíamos todo el rato hacerte el omitir intro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Omitir intro. Y quería pedirte entonces, así, vamos directo al grano. Rápidamente a la papa. Atención, y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas, muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta nueva experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código invierno libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Bueno, comienza a amanecer aquí y va a haber lluvias. Que tenga una buena jornada. Nos vemos el lunes, Carleta. Sí, el lunes, al pie del cañón. Listo. Exactamente, descansa lo que puedas, Carleta. Uy, uy, uy, sí. Nosotros nos vemos en la tarde y que tengan un estupendo fin de semana. Chao. Cuídense. ¡Chao! Siéntete libre con Gas Connect de Gasco, chilena consolidada y su seguro de vida pro mujer. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos el lunes desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Mientras tengamos ganas de pasarlo bien, no tenemos nada que perder. Quédate en casa y súmate todos los viernes al Late de Oasis. La anfitriona es Javiera Contador, encargada de abrir el juego, conversar y descubrir las historias más hilarantes de los mejores invitados. Nada que perder. Todos los viernes, desde las 17 horas. Escúchalo en la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 9 de la mañana.